En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos esta semana con Diatlov, ya también lo escuchábamos la pasada semana, y es que es la segunda entrega, en esto en formato audio, pero en formato vídeo lo puedes ver en nuestra emisión televisiva o también, evidentemente, darte el salto por el canal de YouTube de Diatlov y ver allí pues esos directos, esos vídeos, todo lo que concierne a esta banda de Tenerife que vuelve a sorprendernos con un sonido mucho más que rock and roll. Para nada, absolutamente para nada, nos acabamos de chiflar mucho más que rock and roll. Ya entrevistamos a Diatlov hace algunos meses y ya sabes a lo que te atenías cuando venías a escuchar mucho más que rock and roll. Lo siento para aquellos que pensaban que esto era otra cosa, pero no, no es otra cosa, sigue siendo mucho más que rock and roll, pero también hacemos nuestros escarceos musicales en otros sonidos no tan aptos para lo que viene siendo mucho más que rock and roll. Y hacemos un cambio completamente diferente. Nos quedamos ahora con Tenso, la llegada, ese es último de los de sus temas. Además, también en formato videoclip, y que este sábado estarán con Guerrilla Urbana tocando en La Laguna, en Tenerife, un concierto que pasará más que probable a la historia, al menos este, que es el primero. La llegada dice que no crea por un mundo paralelo que somete a mi visión. Estos ricos se enfrentaban de verdad antes de insultarnos por una red social. Discusiones detrás de un enrutador con personas de tu misma condición. Millonarios se reparten el planeta y nosotros conviviendo para tener razón. Tu canción no me llega, tu canción no me sale. Ideología linda, pero no tiene calle. Tu idealismo se acabó en este momento, porque en el ya no hay margen para el error. El conflicto es inherente a vivir en sociedad. Yo gestioné esto todo lo que hay que gestionar. Mierda de occidente acomodado en la seguridad de su sofá. Vivir en verdadera sociedad. Desde el conflicto diario con todas las demás. Juzgarse, ignorarse y cancelar. Solo que el reflejo de tu mierda individual. Te vale, no mejora, tú por tu camino. Andamos esperando el momento que tú mismo salgas en pantalla, no digas lo que piensas. Bonita sanguijuela y la roja de mierda. En el número 167 del recopilatorio de Oxfam Cine, un fanzine de Alemania, aparece por aquí, pues no es ni más ni menos que Factotum, la banda de Lanzarote, que vuelve a estar en su local de ensayo preparando al menos el directo que van a dar en Alemania en el mes de agosto. A ver si se animan y también aprovechan el tirón y se hacen una tocadita por la isla de Lanzarote. Oiga, que se les eche de menos después de tanto tiempo. Además, es uno de los temas que probablemente iban a ser parte de su siguiente trabajo discográfico, que nunca salió a la luz, pero que El Cuento Eterno era uno de esos temas. A ver si, bueno, pues como decíamos, si hay directo, pues a ver si aprovechan un poco también el tirón y sacan ese segundo disco que nunca vio la luz. Factotum. ¡Muñecos diabólicos! ¡Con aspectos espectros! Manipulan tu vida, inyectando veneno. ¡Sombras alargadas de un dios justiciero! ¡Te inventaron el cuento del paraíso y infierno! Señor, castígalos por Dios. No existe perdón a tanta sin razón. Los mil años de prisión por haber intervenido en las conciencias y en la ciencia del mundo sometido. Nombrábamos hace un momentito a la isla de Tenerife, volvemos otra vez a ella. En esta ocasión tenemos ni más ni menos que un nuevo festival que los compañeros de Planet Caravan acaban de sacar de la manga, así como el que no quiere la cosa. Hablamos, sin duda alguna, del Summer Noise Fest, un nuevo festival que tendrá como protagonistas a Marabunta de Tenerife, The Relay de Tenerife, Neomania de Tenerife, Ajib de Lanzarote y Cápsula desde Bilbao. Caballos de Mar, que nos sirve para entrar en este Summer Noise Fest organizado por Planet Caravan. Dos fines de semana tremendos los que van a vivir en Tenerife, pero que aquí también en Lanzarote no nos vamos a quedar atrás. El 3 de junio, en la Plaza del Pavón en Tías, reincidente, primera vez en la isla de Lanzarote, acompañado de Los Iguales y de la banda local Saco Mierda. Eso será el 3 de junio. Desde las 8 de la noche, creo que aproximadamente. Si es después, tampoco pasa nada. Que estén minutos antes del concierto o incluso una hora antes del concierto, y así pues colaboras en la economía del pueblo, que para eso se hacen este tipo de actividades. Esto es Reincidentes con su tema Siroco. primera parte donde empezamos con algunas novedades discográficas que nos han ido llegando, como es Agua Bendita. El tema es Los Dineros, incluidos en Amén, 30 aniversario, editado por Maldito Records. Y es que la mayoría de las bandas que van a sonar en casi finalizar el programa van a ser de este sello discográfico, que sigue apostando por seguir editando música en formato físico. Hay otros sellos, sí, lo sé, pero en esta ocasión, oiga, pues vamos a hablar de Maldito Record y de algunas de las bandas que han editado en estos últimos meses, y comenzamos con Agua Bendita. Que por cierto, Reincidente también sacó su último trabajo discográfico con Maldito Records. Y nos vamos ahora con La Cruel Band. Ya anunciábamos en sancocho.com el nuevo trabajo discográfico de esta banda, y ahora El Rosario de la Aurora, que es como se llama su nuevo trabajo discográfico, y donde está incluido Somos, que es lo que vamos a escuchar. Somos el pulmón de las nubes contaminadas, las horas que no pagan cuando acaba la jornada, la mejor sonrisa en un mal día, cartel de se busca en la parada, en todas las comisarías, la balada de una canción suicida. Somos la guillotina, una bala perdida, un extraño en la sala, el responsable de tus lágrimas, tú y yo, como la noche y el día. Somos el latino que saltó la valla, la patera que por fin llegó a la playa, somos cerveza fría y un brindis con mis canallas, somos pico, cuchara, jeringuilla, gasolina, una caja

pero parece que va a ser bastante improbable que vuelva este Upa Lumbreira. ¿Y por qué hablamos todo eso? Pues por Manifa, nuevo trabajo discográfico de la banda, El Último Bufón, incluido pues eso, en ese último trabajo discográfico de la banda, Manifa. Llegan ahora por aquí Escapa Rapid, Rebelde Corazón, un tema que cuenta con la colaboración de Piccio de Banda Bassotti y Kino de Arpioni. Con estas colaboraciones nada puede salir mal, aparte de que en Escapa Rapid tampoco nada puede salir mal. Esto es Rebelde Corazón. We'll be right back. Mi tiempo y mi sexo lo decido yo. Mi tierra y mi patria, el mundo entero son mi bandera y mi lengua es multicolor. Saltando las fronteras, esquivando el terror. Quedamos con ritmos escatalíticos, nos llegan ahora de locos que en una colaboración con Bersuit Vergarabat. Por cierto, hoy leí en el Facebook de Escape, no de de Locos, aunque bueno, sabe que también forma parte de la banda, de una un derecho de admisión, o sea, fue a entrar a un hotel en Tenerife y acabaron hallándolo por las pintas. Todavía en pleno siglo XXI siguen pasando estas historias tan rara y extraña, pero siguen sucediendo, así que no es lo que hay, no debería ni de haber sucedido. De Locos con la Bersuit Vergarabat, La Bolsa. Termina con la pavada. generosidad. Comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Ya estamos locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Que esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Rescatamos otro de los temas que incluyen este recopilatorio de Oxfanzine, de este número 167, donde hay un total de 27 bandas de diferentes partes del mundo, mayormente alemanas, evidentemente, pero que nos encontramos también con Zona 84, con su tema Una Oportunidad. Banda también, hay que decir que su discográfica es de Alemania, así que... Compilation número 167 de Oxfanzine, donde en el puesto, en el número, que esto no va por orden de puesto ni de mejor ni de peor, sino de, bueno, pues cuadro este número, pues este número, el número 7, Zona 84, Una Oportunidad. Minutos encendidas y años también. Aguanta, aguanta, que ahora nos llega Desacato, uno de los temas más emblemáticos de la banda, Cuando salga el sol. Un tema grabado en directo en el Viña Rock de este 2023 y que los tendremos el 22 de septiembre en Lanzarote, dentro del festival Arrecife en vivo. Luego llega el 23 con Descondo, El Droga, Serial Killer y Banda por Confirmar. Uf, va a ser un 22 apoteósico con un 23 que vamos a llegar apoteósicamente bien. Desacato. Buenas noches, Viña Rock. Cuando salga el sol, me arrepentiré. Esto es lo que probablemente vamos a vivir ese 22 de septiembre en Arrecife con el Arrecife en vivo. Tuve la oportunidad de verlos en el Wisin hace, bueno, pues el año anterior a esa famosa pandemia que nos paralizó por completo. Noviembre del 2019, si no recuerdo mal, en el Wisin lleno absoluto, donde tuvieron que hacer dos fechas porque aquello fue una auténtica avalancha de personal sediento de desacato. Brilla la navaja, igual no te suena de nada, igual sí, te nombro a los Dalton, igual te suenan, ¿verdad? Sí, la banda de Gran Canaria que gracias a Alejandro Ramos podemos disfrutar de aquellos videoclips o vídeos en directo que les grabó en su momento y que lleva un tiempo subiendo a YouTube. Además, recordar que sigue presentando sus documentales sobre la historia del rock en las Islas Canarias, un trabajo titánico que ha ido desarrollando a lo largo de los años y que ha ido presentando allá donde le dejan presentar estos documentales. Que vamos, que más que donde le dejarían, eso sería casi asignatura obligatoria en los institutos y si me apura, hasta en los colegios. Los Dalton, Brilla la navaja. ¡Brilla la navaja! Vale que tiene ese sonido peculiar de una grabación de la época, pero no importa. El caso es que tenemos la oportunidad de volver a disfrutar de esa banda en directo, aunque sea a través de una pantalla. Que nos quedamos ya finalizando mucho más que rock and roll. Con dos cositas, Eternity, banda metal, que irá cerrando mucho más que rock and roll. Los tendremos en breve entrevistados en... aquí, mucho más que rock and roll. Y finalizamos con Leo Jiménez. Como no va a dar tiempo casi, porque va el tiempo ya justito y no para de hablar, lanzamos los dos temas de una tacada y nos despedimos hasta la próxima semana aquí, en mucho más que rock and roll.